palomita en su nido, moviendo el pico y las alas como si hablara conmigo, como si hablara conmigo. Pero ay, ay, ay, mi palomita me ha robado todo el alma, todita, todititica, la golosa palomita. Así corriera mi amor si no hubieran malas lenguas, si no hubieran malas lenguas. Pero ay, ay, ay, mi palomita me ha robado todo el alma, todita, todititica, la golosa palomita. Así me dejó tu amor y hoy me atormenta el olvido, y hoy me atormenta el olvido. Pero ay, ay, ay, mi palomita me ha robado todo el alma, todita, todititica, la golosa palomita.